del distrito de Moreno estamos nosotros. Cuando digo nosotros, es quien les habla, Fernando Ochoa, y a mi lado está mi compañero Rubén Bustamante, a quien paso a saludar, como digo siempre, inmediatamente. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo te va? Bien, haciendo trabajo de producción aquí, los tres, los cuatro, estamos haciendo trabajo de producción de tempranito para darle continuidad a uno de los temas que ayer trabajaba nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que se acercó a hablar con el secretario general de UOCRA por lo que sucede con la cobertura social de los trabajadores, los beneficiarios de la Argentina Trabaja. Algo que hemos trabajado, ayer escuchábamos las palabras de Oscar Rizzo, secretario general de UOCRA, y hoy le vamos a dar continuidad, porque recuerdo todavía aquella jornada donde se hizo el acto donde se presentaba este acuerdo entre el sindicato y el Estado, en este caso el Estado Nacional, porque estaba en representante del diputado nacional Mariano Hues en aquella ocasión, y lo que había sucedido con los trabajadores de la Argentina Trabaja que se acercaron al lugar y decían que era solamente un hecho electoral lo que estaba sucediendo ahí, porque hacía 2 años que estaban intentando tener ese beneficio y el sindicato le negaba el acceso, y luego explicaba Rizzo que era porque tenían la cobertura social o doméstica en esta figura que señalaba Oscar Rizzo en el día de ayer. Sí, un poco el monotributo, ¿no? Sí, digamos, para apuntalar lo que decís, que desde agosto del año 2006, lo que se ha dicho en estos micrófonos, lo que ha transmitido esta radio, es que los cooperativistas, porque fueron por el programa tomados y reconocidos como monotributistas sociales, han realizado los aportes. Lo que se ha dicho a través de estos micrófonos es que la única obra social en donde se direccionó la primera etapa, 2.500 personas, era la obra social de UOCRA. Si uno hace una cuenta, que la hice, son más de 3 millones de pesos. 3 millones de pesos. ¿Esto quiere decir que UOCRA recibió 3 millones de pesos? No necesariamente. Puede significar que 3 millones de pesos no hayan sido aportados desde el gobierno nacional a través del ministerio a UOCRA. No, pero tal vez. Y está en comunicación telefónica la persona que nos entregó los primeros datos. Después nosotros hicimos todo un trabajo de acumulación de mayores elementos para compartir con la audiencia. Sí, está una de las personas que integran Argentina Trabaja en comunicación en línea, y también la vamos a invitar a escuchar a Oscar Rizzo, el secretario general de UOCRA, que hablaba en el día de ayer con nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Sí, Ángela Barrientos está en línea. Ángela, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero me parece es tratar de poner al aire algo que vos no escuchaste en el día de ayer, que son las declaraciones del secretario general de UOCRA. ¿Sí? Si te parece, lo compartimos. Bueno. Dale. Dale. Vamos a escuchar entonces lo que decía Rizzo ayer. Escuchamos. Camino normal, y como marcan todas las normas del Estado. Y bueno, ya más o menos debemos tener alrededor de unos 80 afiliaciones. Y bueno, estamos en eso. En la última nota que realizamos, de 10 habían ingresado 9 porque no era solo monotributo social, sino si continuaron estas complicaciones. Claro, era monotributo doméstico y estaba en otra obra social. Igual están viniendo mucha gente que también están realizando tareas en la cooperativa, pero que está asignado a otra obra social. Entonces nosotros, si lo tenemos acá, lo identificamos, lo informamos y lo guiamos hacia la otra obra social. El que está acá se está afiliando, el trámite está siguiendo su curso, va a Capital a la superintendencia, y una vez que pruebe se van a poder atender. Bueno, ahí escuchábamos a Oscar Rizzo señalando que hasta el momento, luego de 20 meses implementado la Argentina Trabaja, solo 80 cooperativistas pueden recibir esta cobertura de salud que está promoviendo y está dando UOCRA. Bien, en este caso particular. Si te parece, antes de pedirle la referencia y tal vez una respuesta a Ángela Barrientos, que es de una cooperativa, ¿sí? Vamos al audio número 3, le damos tiempo a Miguel, porque primero dijo que es una mentira cuando lo que le se consultaba ha a nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Y Cecilia insistió con la pregunta y después la respuesta fue más mesurada de Rizzo. Escuchamos. Los cooperativistas que pudieron hablar con nosotros el día que se realizó la inauguración formal del pase de los cooperativistas a la obra social, nos aseguran que estuvieron aportando 70 pesos por persona de integrante de la familia a lo que es la obra social de la UOCRA y que no fueron activados nunca, no tuvieron respuesta, pero que sí estaban realizando el aporte. Desconozco eso. En todo caso tendrán los métodos como y los caminos como para ir a reclamar lo que según dicen que hayan pagado. Acá lo desconocemos porque nosotros, primero que no cobramos cuota, no cobramos absolutamente nada. Y eso va a través de, como todo, a través del Estado Nacional, primero pasa por economía y después lo devolverán a la obra social. Y sabemos cómo estamos con el gobierno, ¿no? Que el gobierno no está pagando muchas cosas. Ahora, ¿qué decir? Podemos decir de todo. Yo no pongo en tela de juicio a nadie, pero si hay recibo de por medio y hay cuotas que se pagaron de por medio, dejemos el sensacionalismo de la prensa y pongámonos en serio a ver qué es lo que está pasando. Porque la verdad que eso lo desconozco. Desde el mismo hecho que le puedan decir que hace 2 años y Argentina trabaja desde el 2010. ¿Tenía conocimiento de que hay cooperativistas de la Argentina Trabaja que estuvieron realizando durante casi 2 años el aporte a la obra social de la UOCRA y no fue activada nunca? No, eso es una mentira. No puede ser, bajo ningún punto de vista. Primero que no hace 2 años que el plan está en funcionamiento. O sea que a partir de ahí hay algo que se cae. Segunda, la mayoría de todos los que están viniendo están a septiembre del 2010 con aportes. Y que posiblemente la hayan optado la obra social, que eso sí puede ser una verdad, que hayan optado por esta obra social, pero en ningún momento tuvieron los aportes hasta que le dieron, en este caso, la resolución que se firmó con Desarrollo. Bueno, ahí escuchábamos a Oscar Rizzo desmintiendo y diciendo que, bueno, es el sensacionalismo del periodismo. Ángela Barriento, bueno, ¿lo escuchaste? Sí, escuchaba. Bueno, en principio cabe aclarar que cuando nosotros empezamos a pagar en agosto del 2009, no era Argentina Trabaja, era PRIS, que eso yo lo había dicho en su momento. Después, los tickets están, nosotros cuando hicimos el trámite con la superintendencia, se eligió UOCRA y el alta, bueno, no tenemos por escrito el rechazo, pero los compañeros cuando se acercaron a UOCRA en Capital, porque en principio se anotaban solo en Capital, no fueron rechazados por UOCRA y de A Plata, o sea, nosotros tenemos todos los tickets, toda esa gente tiene los tickets aportados desde esa fecha hasta el día de hoy. Bueno, ya ahora después de que el Estado lo paga no tenemos el comprobante, pero sí se puede sacar un resumen por la página de AFIP donde están todos los aportes y a qué obra social fue derivada. Bien, Ángela, vos explicabas en su momento que por inconvenientes que sucedieron en algunas cooperativas, porque los presidentes, los tesoreros, secretarios no realizaban el pago del monotributo, es que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio, decide hacer el descuento efectivo y esa cifra, digo, esos 70 pesos, pagarle a la obra social. Sí. Eso es así, ¿verdad? Sí, en realidad, sí, el Estado decide pagar ellos. No sé si por un tema de la ineficiencia de los consejos de administración o del municipio o la administración del municipio, porque en realidad ellos la plata la derivaban al municipio, el municipio se encargaba estaba de ente regulador. Eso es lo que se eliminó y quedó directamente en acción con las cooperativas, directamente con cada asociado. No sabría decirte si es por la mala administración de los consejos, porque ellos vieron que funcionaba mal o porque no hubo una articulación con el municipio. Bien, volvamos a agosto de 2009, cuando ustedes comienzan a ser parte del PRIS, que es el Programa de Inclusión Social. Sí. ¿Sí? Más allá del nombre del programa, tiene que ver con que ustedes se convierten en monotributistas sociales. Exacto. ¿Correcto? Bien. ¿Por sí, qué? De hecho, cooperativas de Argentina Trabaja, nacen eso. Todas de las cooperativas, las primeras cooperativas que fueron creadas fueron de las PRIS. Después la gente se anexa a esas cooperativas. No sé. Bien, ahí, ¿vos te estás moviendo? Hola. Hola. No, porque te perdíamos ahí un poquito. Lo que te quería preguntar es, ¿por qué UOCRA desde agosto de 2009? porque hubo... Sí. Sí. O sea, los 16 principales socios que empezaban en las PRI de la 60 cooperativa, sí, fueron anotados en la escuela, que la mayoría por elección se hizo un operativo y se anotó en esa obra social. Hubo algunos que pudieron elegir otra. Pero, a ver, la mayoría eligió porque alguien sugirió que fuera la obra social de Wocra. Sí, o sea, se sugirió ese operativo de parte de la gente que vino a hacer el operativo, que era gente del municipio y gente de Nación, que se sugirió que se eligiera la Wocra. Bien. ¿Qué otras opciones había para elegir? ¿Qué sugerían? No, en realidad ellos se decían, mira, todos están eligiendo Wocra, entonces nos anotábamos en Wocra, porque además ya estábamos también anotados en los cursos. Entonces ellos decían, todos están eligiendo Wocra. Entonces uno se anotaba en Wocra y después esperamos a que lleguen a juntar los tickets y todo el tema que yo ya contaba la otra vez, de ir a Capital a pedir el alta, y que se dieron un par de altas, y después lo que se informó fue eso, que no había más cupos. No había más cupos. ¿El PRI, más o menos el cálculo que tenés, que son 2.500 personas en Moreno? Claro, serán 16 personas por 60 cooperativas. Muy bien. Rizzo acaba de decir, lo escuchaste, que si tienen pruebas, dejen de lado el sensacionalismo de la prensa y vayan a la justicia. Sí, el tema sería que, porque como estos son todos trámites particulares, es que cada uno se acerque con los tickets que fueron entregados en su momento a cada asociado y haga alguna denuncia. Eso es lo que yo planteo. Porque uno no puede, como cooperativa, no se podía acceder a ninguna gestión en las obras sociales. Es un trámite personal, así como uno tiene que ir a hacer un trámite personal al ANSES, sí. En las obras sociales lo mismo. Y por eso también fue esa descoordinación, digamos, entre los cooperativistas, no íbamos en grupo. Cada uno iba y hacía el trámite cuando quería o si quería, y en el momento que ya no había más cupos, bueno, ya nadie más se acercó al lugar, esperando, bueno, alguna otra respuesta. ¿Puede ser que se volvía imprescindible un convenio entre el Ministerio y Wocra para brindar la cobertura social? No, o sea, el problema acá es que cuando se lanza el plan... se deriva la plata para que uno elija la obra social, y después cuando uno planteaba anotarse la obra social no respondía al monotributo social, ¿no? Era imprescindible que haya un convenio. El convenio también por ahí tiene que ver con esto de que va a haber un aumento del monotributo, por ahí ahora sí puede servirles esos 35 pesos que en principio no servía a la Wocra. Uh-huh. De cualquier manera, Ángel, estamos hablando... de una mayoría de trabajadores y trabajadoras de Argentina Trabaja, que hoy sí reciben un subsidio para la inclusión social, uh-huh, que aportaron 70 pesos. Y cuando digo que aportaron es que se les descontó o lo pagaron. 70 pesos desde de agosto aporte. Es un aporte a la obra social. Y si uno multiplica por 2.500 personas, son más de 3 millones de pesos. ¿Quién puede tener los 3 millones de pesos? Porque es el dinero de los trabajadores y las trabajadoras. No es de nadie más, es de ellos. Y alguien lo tiene que explicar. Acá lo que está diciendo Ángela Barrientos es que se hicieron los aportes y están los comprobantes. Uh-huh. Y algo que es fundamental, es individual. Es decir, cada uno que ha vivido durante el año 2009, agosto, hasta el momento sin tener obra social, debe... con el ticket. Por supuesto que en esto, Ángela, vas a coincidir con nosotros, que esa persona necesita asesoramiento, pero fundamentalmente tener la tranquilidad que no le van a dar de baja el plan. Uh-huh. ¿No? Porque esto también juega. Compañeros, el día que yo planteé este problema me decían, pero ¿cómo va a ser eso? Que no nos den de baja ahora el plan. Claro. El tema es que si Nación está pagando algo y nosotros tenemos el derecho a tener una obra social y un aporte, ¿por qué nos tenemos que quedar callados y no tener ese beneficio? Yo tengo mis compañeras que siguen yéndose a atender al hospital, con los chicos, niños internados en el hospital, gente con problemas, gente de cooperativa con problemas graves internados. Bueno, solamente como una devolución a lo que decís, no es que Nación les está pagando a ustedes, Nación le descuenta a ustedes. Claro, sí, ahora ¿sí? Es directo. Por eso. Es un pago directo. Por eso. Es un pago directo. Ángela, bueno, muchas gracias de mi parte. No sé, Fernando, si una pregunta. No, también de mi parte, estaba escuchando atentamente. Seguramente nos vamos a volver a comunicar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos a integrante de la cooperativa que hablaba con nosotros y remarcaba lo que ya habíamos señalado. Aquí abrí la documentación de que escuchábamos hace semanas atrás cuando a través del diálogo y la entrevista que había realizado nuestra compañera con Ángela Adriana Barrientos de la cooperativa Construyendo el Futuro Limitada explicaba y ratificaba lo que exponíamos aquí en la mesa cuando trajiste toda la documentación sobre este tema que puntualizaba Ángela, pero también sobre las posibilidades que se abrían. Aquí tengo en la documentación, por ejemplo, OFE de Cámaras, que era la obra social de monotributistas, también que se había llevado adelante esta iniciativa porque WOCRA no lo activaba por ser el monotributo social o doméstico, como dijo en la entrevista a Rizzo en el día de ayer. Sí, a ver, a nosotros nos parece tan redundante, y vos sabés que en esto, tantos años trabajando juntos, la redundancia es buena para que el mensaje sea no único ni hegemónico, sino que la realidad merezca nada más que una simple lectura, no varias buscando lo que no se va a encontrar. Si desde agosto de 2009 se le descontó a cada monotributista 70 pesos. Es decir, el monotributista pagó para la obra social. Sí, pero además, si no, no puede ser monotributista. Uh-huh. Este es el punto. Y si no puede ser monotributista, no accede al programa. Entonces está trabajando y no recibe un peso. Para poder ser parte del programa, tenía que ser monotributista. Uh-huh. Entonces hay que desterrar esto de, ¿se pagó o no se pagó? Si no, no podían ser. Está claro en ese aspecto. Ahora bien, en la nota que le hace Cecilia Rodríguez a Oscar Rizzo, secretario general de WOCRA, él dice, el aporte de la Argentina Trabaja era insuficiente, es menor, inclusive, a la trabajadora doméstica o al afiliado de WOCRA. Y entonces tiene que elegir, Rizzo, ¿qué va a tomar 2.500 trabajadores y trabajadoras para que se desborde la obra social, cuando en realidad la obra social vive del aporte de los obreros de la construcción y los trabajadores y trabajadoras domésticas? Esta es la cuestión. Se implementó, se le dijo vaya para WOCRA desde la municipalidad, y WOCRA dijo por 35 pesos o 70 pesos ni loco. Y entonces empezó a pedalear, y se pedaleó durante 16 meses. A tal punto que no había respuesta, que es el mismo municipio que en noviembre del año 2010 convoca a los integrantes del PRIS y les dice, como no hay respuestas por parte de WOCRA, tenemos la obra social específica de los monotributistas, que es OSFE de Cámaras. Y puso una sucursal hace pocos días acá en Moreno. Entonces ahora pueden decir que hay una opción. O bien, OSFE de Cámaras o WOCRA. Claro que los que están hoy en OSFE de Cámaras tuvieron que pedir el pase de WOCRA a OSFE de Cámaras sin recibir de WOCRA nada. Es decir, tuvieron que hacer el trámite. De nuevo. Burocrático. ¿Sí? Sin haber recibido nada. Esto es, nunca el alta en WOCRA. Y la pregunta es, los 3 millones de pesos de los trabajadores y trabajadoras, ¿a dónde están? Solamente estamos hablando de Moreno, Fernando. Sí, del distrito de Moreno. Bien lo explicaba, muchos trámites los hicieron en Capital. Imagino que muchos distritos vivieron esta situación. Si pudiéramos hacer un trabajo de a cuántos en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de cifras millonarias y sin obra social. Y la última cuestión tiene que ver con una pregunta que nosotros nos podemos hacer al aire con mucha rigurosidad. ¿Por qué teniendo los papeles, la documentación, los pagos, en donde se observa el descuento por la obra social, nadie va a la justicia? ¿Por qué? Porque como en la Argentina Trabaja, el PRIS, como cuerno se llame, es un factor de disciplinamiento social y de control. El que vaya corre el riesgo, como es individual, de perder el plan. Claro, queda atrapado en esta red, que siempre decimos que quedan los que de alguna manera tienen que sobrevivir. Y se va generando esta red que los atrapa, y además también este clientelismo afectivo, de alguna manera, de yo le debo algo, esto de, bueno, fue bueno conmigo, yo le debo algo por darme, y se va generando una red que nunca se corta, que nunca se corta. Y aquí tenemos bien claro y contundente, ¿no? Por un lado, palabras del secretario general de UOCRA, que suena como toda respuesta de una persona que tiene un cargo, en este caso el sindicato, responde y no responde, como es habitual en estos casos que nos ha tocado en estos años de trabajo escuchar. Y por otro lado, los mismos cooperativistas relatando y remarcando la realidad que vivieron y que viven, porque esto no se detiene. 3 millones de pesos que son descontados de los trabajadores y las trabajadoras, la cifra global. Uh-huh. ¿Quién los tiene? Pues puede ser que UOCRA nunca haya recibido nada, o recibió por 80 personas que son hoy las que han recibido el alta. Hoy, al día de hoy, abril de 2011. ¿Y el resto? ¿Que se comió el dinero del gobierno nacional y popular? ¿Sí? Se lo mandaron a UOCRA y UOCRA dijo, por 70 pesos, no presto nada. Yo insisto, hay dirigentes políticos en Moreno que se preocupan por la dignidad del pueblo trabajador. Uh-huh. Y que levantan estas banderas a diario. ¿Qué esperan? ¿O es materia negociable, una vez más? ¿Será así? Nosotros nos preguntamos, Fer, ¿qué ocurría con la primera etapa? Que es el PIS que estábamos señalando. ¿Y en la segunda etapa? Si son monotributistas sociales, tienen que pagar el monotributo, y cuando pagan el monotributo se hace el descuento por la obra social. Tienen cobertura médica los miles de compañeros y compañeras que trabajan en Moreno, ¿o no? Bueno, vamos a tratar de charlar con alguien para que nos cuente en qué instancia está esto. Te escuchaba atentamente y decía, cuando hablábamos de irregularidades, ¿no?, de la red clientelar, recordaba entrevistas que hicimos con Alicia Kirchner, que negó rotundamente que esto alimentaba el clientelismo. Se suma otro factor, ahora una utilización administrativa de los propios recursos del trabajador. Sí. Y algo más. Otra lista más para analizar Argentina. Y algo trabajo. Más que es, insisto, el disciplinamiento. En un año de estas características. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde. Nos acomodamos. Está del otro lado mi compañero Miguel Ángel Costas. Ahí en los controles. Para luego, en los últimos 5 minutos, reírnos un poco con un poquito, vaya la redundancia de la palabra, de humor. Así que nos acomodamos y le damos continuidad. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo... Parte. Estarán los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Para divertirte, nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo 6º grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los 2 ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletica. Nunca es tarde. Es tarde.

una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren. Continuamos en Nunca Tarde, sin antes decirte que te puedes comunicar al 466-6559 si nos estás escuchando en Merlo, características 0237, y luego le sumás estos numeritos que te decíamos, 466-6559, o puedes mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59 o un mail a nuncastarde@fmmoreno.com.ar o escucharnos por internet, pones en Google, FM Moreno, googleás y nos encontrás. Estamos en comunicación telefónica con Walter Collante, del Movimiento Evita. Rápidamente vamos a la presentación telefónica para hablar con el referente del Movimiento Evita y darle continuidad a lo que estábamos charlando con Rubén sobre el Argentina Trabaja. Estamos en orden, vamos al separador y hablamos con Walter Collante. En la búsqueda constante, todo es una imagen proyectada, una espiral itinerante que da lugar a la palabra. Comunicación telefónica en Nunca es Tarde. Walter Collante, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Rubén, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. Bueno, recién charlábamos en la primera hora con una presidente de una cooperativa del PRIS, que es el Programa de Inclusión Social, la primera etapa de la Argentina Trabaja, sobre esta cuestión que hace a la cobertura de salud que merecen indudablemente todos los trabajadores. Sí. Y nos preguntábamos, y por eso la inquietud de charlar contigo, qué sucede con la segunda etapa, que ya le hemos desglosado aquí, analizado, que tiene como participación, diferente a la primera etapa, de las organizaciones sociales, a través de las dos federaciones creadas y lo que se ha desplegado en la provincia de Buenos Aires. Hoy, son todos monotributistas que están en la segunda etapa, ¿verdad? Bien, sí, sí, sí. Bien, si son monotributistas, es que ellos, en el pago del monotributo social, están pagando la obra social, ¿correcto? Perfectamente, empiezan a pagar la obra social. Bien. ¿Desde cuándo, recordame, Walter, desde cuándo tiene vigencia la segunda etapa de este programa? ¿Desde el año pasado? Y algunos el año pasado, otros A principio del año pasado estamos hablando. Sí, se fue dando de alguna manera por tanda, sí, digamos que sí, a ver, no en su total mayoría, pero fue de a tandas, se fue dando. Bien. Pero eso no es la pregunta. Igualmente quería aclarar algo, sí. Rubén, ¿me permitís nada sí, más cómo no. 20 segundos? Dale. Yo, cuando hablamos de cooperativas en su etapa provincial, soy el responsable de la Secretaría de Participación Ciudadana, acá Moreno. Sí, señor. Y a su vez soy responsable del Movimiento Evita, responsable de ENEAL. El referente máximo que tenemos acá es Esteban Castro. Yo soy el responsable gremial del Movimiento Evita y ahora sí, el responsable de la Secretaría de Participación Ciudadana en su etapa provincial de la Argentina Trabaja. Bien, a ver, entonces estamos de acuerdo, Walter, que cada integrante de cada cooperativa de la Argentina Trabaja, segunda etapa, son monotributistas sociales y pagan, se le hace el descuento por ser monotributista social y allí va el pago de la obra social. Sí, sí. ¿Tienen obra social? Aproximadamente 35 pesos. ¿Cuánto? 35 pesos que aportan ustedes y 35 pesos que aporta el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, corrijo de nuevo, sí. Rubén, dale. Yo no soy cooperativista. Bien, bueno, dale. Digamos. Bueno, no, mira, a ver, esto vos sabés, es muy diverso, muy heterogéneo como está compuesto y demás el programa, creo que ya lo hemos charlado en varias oportunidades. Sí. El fin es este. Cuando los cooperativistas se anotan por primera vez y llenan una planilla que se llama efectores, ¿no? Que digamos que respecta al monotributo social, se le da la oportunidad de elegir varias obras sociales. Mira, Rubén, la verdad que no quiero hablar porque sí, pero creo que eran 4 o 5 obras sociales y entre eso estaba o SECAC. Estoy hablando de la etapa provincial, Rubén. Perfecto. Bien, estamos ahí de acuerdo que puede ser OSECAC o cualquiera de las cuatro que puede haber existido. La pregunta es si los que optaron por OSECAC están recibiendo una prestación, una cobertura de salud. Mira, Rubén, usted sabe muy bien, por lo mucho y lo poco que hemos hablado, digamos, yo soy, cuando tengo que ser crítico, soy crítico y hago críticas constructivas y no, digamos, destructivas. En lo que me compete a mí, referentemente al programa, ¿no? Que sí. Estoy a cargo de un área, voy a ser un poco crítico con las obras sociales. Es decir, esas obras sociales, las cuales eligieron distintos trabajadores cooperativistas, ponele, de 100 personas, cada obra social atendía 3 o 4. Siempre había un pero en por qué no atenderlo. Si bien, digamos, hablando de obras sociales, hablamos de un modelo hegemónico de salud y hablamos de la mismísima privatización, ¿no? Por lo tanto, ese mismo modelo que fue implementado para destruir lo público, en este caso hablamos de la salud pública, es el que todo el tiempo ningunea a la clase trabajadora. De hecho, he tenido reclamos de varios cooperativistas que no han sido atendidos en esas horas sociales. Ahora, el tema es el siguiente. Yo no sé si el llamado va debido a eso, pero aprovecho el medio para decirlo. El 18 y 19 de abril va a haber un operativo de salud con una obra social que se llama UBARA, que es Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina. Porque nosotros, de alguna manera, no tenemos, o sea, más que el vínculo con los UBARA, de poder relacionarnos, porque el tema es el siguiente, como te vuelvo a repetir, cada uno está todo fraccionado, 100 en una, 300 co-trabajadores en otra, 1000 en otra, ¿sí? Entonces, cuando tiene que haber un reclamo genuino, es, digamos, de alguna manera se torna imposible porque todos discuten y van a hacer reclamos por las partes. De hecho, a nosotros lo que estamos proponiendo es que todos los cooperativistas se afilien a una sola obra social y que sea la misma. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos hacer un reclamo en conjunto cuando esta misma obra social no cumpla con el servicio y por lo que se le paga, ¿no? Obviamente. Bien, para repasar entonces, desde comienzos del año pasado, de la segunda etapa, hay compañeros y compañeras que en el mismo pago del monotributo están pagando una obra social y de 100, a ver si me equivoco me corregís, Collante, de 100 personas son 8 que pueden acceder a la obra social, en este caso OSECAC, que es la que dijiste vos. Sí. El tema es que de 100, 8, ¿sí? Hay 92 personas que pagan y no reciben nada. La pregunta es, ¿por qué pagar si no reciben nada? Claro, bueno, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. Es una pregunta que se tiene que hacer, digamos, si vos querés, la sociedad, digamos. Nosotros tenemos un millón de trabajadores estatal. Tengo el mismo problema con IOMA, como deben tener tantos trabajadores problemas con las obras sociales. Sabemos muy bien que en estos últimos años las obras sociales van en decadencia y que son fruto de esas políticas neoliberales y privatizadoras. Por eso, Rubén, la respuesta es la siguiente. La idea es que todos los cooperativistas tengan una sola obra social para poder hacer un reclamo en conjunto. Más allá, no digo genuino, porque el reclamo, aunque sea individual, es totalmente genuino y auténtico. Sí, claro. Para mí, Walter, es una extraordinaria estafa. Sí, porque vos ni yo vamos a pagar por algo que no recibimos. Nadie puede hacer eso, porque si no, la verdad, estamos diciendo, nos están metiendo las manos en el bolsillo. Estamos tranquilos. No está bien, pero hablemos abstractamente, digamos. Yo también pago IOMA y hay servicios que no percibo, como otros trabajadores. pagan otras obras sociales y hay servicios que no, percibimos. Miremoslo desde el punto de vista político. Yo no estoy haciendo oídos sordos, ni queriendo, ni esquivando a responder. Sí estoy respondiendo cuando digo que las obras sociales son fruto de las políticas neoliberales privatizadoras que rompieron con lo público. Es decir, obviamente que van a ningunear a la clase trabajadora, porque las privatizaciones iban en contra de la clase trabajadora. Ahora, nosotros que planteamos, Rubén, y perdón si me exalto porque no, hablo pero con pasión, todo lo que quieras. A ver, lo que digo, nosotros estamos proponiendo una sola obra social para poder hacer un reclamo en conjunto, porque esto va por las partes. Hay tantos acá, tantos allá. Y si bien ahí hay una realidad, hay una verdadera estafa de las obras sociales que son parte de ese modelo hegemónico de salud privatizador y que ningunió durante todo este tiempo los trabajadores. Bueno, eso lo tienen que resolver los trabajadores. No hay nadie que nos lo pueda resolver. No lo podemos resolver ni vos ni yo individualmente. Lo tiene que resolver el conjunto de la clase. Bien, te voy a decir lo siguiente. Si vos tenés la obra social de IOMA y no te presta un servicio, vos sabés que podés ir a reclamar o hacer lo que podés hacer porque te asiste un derecho. ¿Sí? Claro. Y las obras sociales que vos haces referencia son las obras sociales de los sindicatos, del sindicalismo argentino que tenemos. ¿Sí? Entonces, me parece que lo que estoy planteando solamente es esto. Si no se recibe, Walter, si no se recibe ninguna prestación, ¿sí? Es una estafa. Porque todos los meses, los que están dentro del programa Argentina Trabaja, ponen sus 35 pesos y aparece el descuento de los otros 35 pesos al ministerio y no reciben nada. Y esto es una estafa. Y recién, es importante lo que decías vos, esto de buscar una sola obra social, porque de hecho en Moreno, en la primera etapa, ahora aparece OSFE de Cámaras, que es la que va a nuclear la mayor cantidad de trabajadores que están en las cooperativas del PRIS. ¿Sí? Así que no me parece mal el planteo, pero no puedo dejar de decir, discúlpame. Voy a disentir en algo. Cuando hablas del sindicalismo argentino, yo soy un hombre del movimiento obrero y hay tantos compañeros que pregonan por la igualdad y porque los trabajadores estemos mucho mejor, más allá de que, obviamente, que el sindicalismo, nosotros, yo soy parte del sindicalismo, nos podemos equivocar. Ahora yo reivindico rotundamente al sindicalismo. Si bien hay cosas que resolver, por supuesto, es cuestión de discutirlas. Y otra de las cosas, Rubén, que quería aprovechar, de que ya lo he dicho en varias oportunidades, para mí los medios de comunicación son, digamos, para que uno se pueda expresar democráticamente, si bien ya lo dije una vez, que hay muchos que utilizan esos medios para tirar bombas. Sí. Ahora, yo creo, en este programa, porque escuchaba hacía un momento un comentario, que si bien cuando plantean que hay clientelismo, que hay hay disciplinamiento y demás, bueno, a ver, todavía seguimos con la vieja política, con el toma y daca, con el amedrentamiento a los trabajadores, si bien eso es cierto, pero a ver, veamos bien quiénes son, digamos, nosotros planteamos una nueva política, nosotros planteamos una verdadera justicia social, con igualdad, con más distribución de la riqueza, que era lo que planteaba nuestro compañero y conductor Néstor Kirchner. Ahora, cuando ustedes, y permítanme que se lo diga, cuando plantean eso, están metiendo a todos en una misma bolsa. Si bien hay sectores tanto como de la oposición, y sectores de otros partidos que también nuclean a cooperativistas. Ahora, yo me hago cargo, cuando ustedes me hacen preguntas a mí, pues soy responsable de una parte del programa, pero estaría bueno que le pregunten a esos sectores de la oposición que también tienen cooperativistas nucleados en sus organizaciones, qué es lo que están haciendo. Collante, me encantaría que hagan eso. Collante, Fernando Choga lo saluda. Bueno, recordaba. Un abrazo grande, Rubén. Lo saludo para hacerle una pregunta. Pensé que me estaban. Por eso, me presentaba para que sepa con quién estaba hablando. Recordaba que el 6 de enero, precisamente, se hizo una movilización. Remarcando por parte del Movimiento Evita y también otras organizaciones, la utilización o el apriete hacia compañeros. ¿Esta modalidad se sigue implementando en estos meses que transcurren? Mire, no es el caso digamos, de nuestros compañeros y de algunas organizaciones que fueron las que se movilizaron en ese día. Pero es muy probable que esa modalidad se siga implantando. Yo, la verdad, hasta el momento, desde esa vez lo desconozco, pero es muy probable, porque todavía está arraigado lo de la vieja política. Uh-huh. Nosotros estamos planteando una nueva política, es lo que plantea este gobierno, tener una nueva política, salir de eso, salir de lo viejo y saltar a lo nuevo, en donde los jóvenes, en donde principalmente los trabajadores, conjuntamente con el sindicalismo argentino, al cual yo reivindico porque soy un hombre del movimiento obrero, sean los protagonistas y sean sujetos, que los trabajadores dejen de ser objetos, no, deben ser sujetos, deben ser protagonistas, deben ser sujetos de transformación. Eso es lo que plantea esta política. Ahora, si bien yo no puedo desconocer Fernando, yo no puedo desconocer de que seguramente hay amedrentamiento, seguramente hay aprietes, algunos, no solamente cooperativistas, esto pasa en las empresas, uh-huh. Esto pasa, si bien en las mismas empresas de Moreno, pasa en el Carrefour, pasa uh-huh. en el Vital, pasa en el Mine. El otro día vino una trabajadora del Mine que estaba siendo apretada y amedrentada por empresarios de ahí mismo. O sea, esto pasa en todos lados, y un problema político que lo tienen que resolver los trabajadores. Collante se lo consultaba porque en aquella ocasión usted puntualizó que era sobre Argentina Trabaja y remarcaba la situación de dos compañeras que luego se llegó a una resolución. Por eso uh-huh. se lo puntualizaba, y en aquella ocasión muchos referentes remarcaban esta utilización de la necesidad de la persona, del beneficiario de Argentina Trabaja, y que ustedes decían, vamos a salir a la calle a defender a los trabajadores si esto se repite en el tiempo. Por eso se lo consultaba. Bueno, si eso se repite en el tiempo, saben que hay un lugar que se llama, aparte, digamos, de donde estamos funcionando como unidad ejecutora provincial, no es lo único que hacemos, es un espacio que se llama la Casa del Trabajador, uh-huh. ¿no? En Doctor Vela 40, donde hay diversas actividades, en donde si hay algún trabajador, no solamente tiene que ser cooperativista, sea del sector que sea, y tiene un problema de eso, puede dirigirse acá. Lo vamos a estar atendiendo y vamos a estar discutiendo para ver cómo se debe organizar ese trabajador para poder dar la pelea. Bien, tres cuestiones finales, Walter, y agradecemos mucho que aceptes la charla con nosotros. Lo primero tiene que ver con esto que te mencionaba Fernando, que cuando ustedes hacen esa marcha el 6 de enero, van sí. al Consejo y van a bullar, es decir, van uh-huh. a la Municipalidad de Moreno para decir que no soportaban ningún tipo de amedrentamiento. ¿Sí? Uh-huh. Así que, efectivamente, que esto pasa en el ámbito privado y va a seguir pasando porque nosotros cuestionamos el sistema, ¿sí? Uh-huh. Y cada una de las partes que hacen al sistema. Así que sí. yo recuerdo que ese 6 de enero fueron ustedes a la calle Bouchard, que es la Municipalidad de Moreno, a denunciar la persecución y que no iban a tolerar fuimos, ningún tipo de amedrentamiento. Y también ¿sí? fuimos al Consejo Deliberante a leer un documento político. Por un informe. En el cual, claro, por un informe, porque hay distintos partidos sí. en ese mismo Consejo Deliberante que fueron parte de las mismas privatizaciones en los 90, los que levantaron la mano, digamos, ¿por qué también esos mismos sectores no le piden informe a las empresas que hay en Moreno? Estaría bueno eso, y que todo Moreno sea parte. Que todo Moreno sea parte de eso. Estaría bueno no, que le pidan informe a las empresas. Yo recuerdo sí. lo que pasó hace 30 años atrás, o 30 y pico años de atrás, con la última dictadura militar que existió en este país, que planificaron sí. la miseria sí. planificada, y que en Moreno también hubo sucesos de desaparición y demás. Estaría bueno que pidan informe también sobre eso. Sí, efectivamente, nosotros siempre hemos destacado la necesidad de esos pedidos de informes. Uh-huh. Y como en Moreno existe un bipartidismo, que vos no lo desconoces, es que a veces esos informes no se hicieron. Pero a propósito de las empresas, sí se realizaron pedidos de informes contra el Trébol, contra la Perlita, inclusive contra el Bingo. Así que esto ocurrió. Pero te quería puntualizar lo siguiente, ¿no? Que vos decías a propósito del monotributo social y la cobertura de salud. Es un trámite individual. Cada persona uh-huh. es monotributista. ¿Sí? Y entonces, cada persona está pagando 75, 70 pesos y no recibe ningún tipo de cobertura. Sí. No lo están pagando. No lo están pagando, 70 pesos. Yo pago 84 siendo afiliado a IORMA hace 14 años. No. Pagan 35. Así paguen 10, Rubén. Ahí estamos de acuerdo. Por eso. Se tiene que cumplir. Así paguen 10. Por eso estamos diciendo de que siempre han fraccionado, siempre digamos, ese modelo hegemónico privatizador, ¿qué fue lo que hizo? Fraccionar, llevar a las partes a la clase trabajadora. Por eso nosotros estamos planteando, como hoy, como venimos, con errores, con equivocaciones, la clase trabajadora empieza a tener un rol protagónico, le estamos pidiendo a los trabajadores, en este caso cooperativistas, que se afilien a una sola obra social. Reiteramos, y donde esa obra social donde sí, hay respuesta, sí, bueno, iremos a hacer el reclamo correspondiente. Bueno, hoy están pagando a alguna obra social porque está el descuento y no hay reclamo frente a esto. La propuesta entonces es nuclear a todos en una sola obra social. Reitérame cuál es la obra social que ustedes proponen. Osvara. Sí, obra social de vendedores ambulantes de la República Argentina. Muy bien, Walter Collantes, como siempre, muchas gracias. No hay por qué, gracias a ustedes, Rubén. Hasta luego. Allí pasaba Walter Collantes, que es responsable de la unidad ejecutora en Moreno, dentro de lo que es esa creación, que fue la Secretaría de Participación Ciudadana, sí, y además, pero la comunicación con él tiene que ver con esta función y las explicaciones que daba, además es uno de los dirigentes del movimiento Evita. Yo reitero esto porque se lo hemos manifestado tanto a Ángela Barrientos en la primera hora como a Walter Collantes ahora, es por qué se paga por algo que no se recibe. Se le descuenta 35 pesos al beneficiario de Argentina Trabaja y 35 pesos viene del Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Y esto del el sindicalismo argentino, por cierto, uno reivindica el sindicalismo argentino de Tosco, por ejemplo. La CGT de los argentinos. El CTA en su momento, ¿sí? Antes de ser la CTA. Y seguiremos sosteniendo la necesidad de un sindicalismo. Pero no es menos cierto, y es objetivo señalar que, tal cual lo decía Collantes, las obras sociales sostienen la matriz privatizadora. ¿Y cuáles son las obras sociales a los que se direcciona? A esta multitud de hombres y mujeres que reciben el incentivo social. A UOCRA. Así lo escuchábamos a la trabajadora. A OSECAC. Y ahora puede ser a Osvara, ¿sí? La obra social de vendedores ambulantes de la República Argentina. ¿Está? Algo que lo vienen preparando y mencionaba que quizás se anuncie el 18 y 19 de abril. Mirá que no es paradojal, ni mucho menos, pero Hugo Moyano va a reclamar y está reclamando 9.000 millones de pesos que le debe el Gobierno Nacional por las obras sociales. Es un negocio fenomenal. Es culpa de Moyano, viste, que se utiliza esto de quién es culpable. Nosotros no hablamos de culpables, hablamos de responsables. ¿Sí? Además, una matriz, porque si uno ve las obras sociales y toda la historia del sindicalismo argentino, más en la década del 60, va a entender un poco esta lógica que está latente ahora. Tiene razón Moyano en el reclamo. Si le deben, ¿por qué no van a reclamar? ¿Sí? Y si efectivamente es como está sucediendo en la Argentina Trabaja primera y segunda etapa, en donde se tienen que dar las altas y no hay desembolsos, ¿no se van a reclamar esos dineros si no aparecen los pagos? Me pregunto. No tienen razón la obra social en reclamarlo. Acá la cuestión, Fernando, es, y lo decía Walter Collantes recién, dice, yo pago 84 pesos por la obra social, que es IOMA, y no recibo la prestación. No, y además remarcaba, por ejemplo, OSECAP, ¿no? Estas obras sociales de 100 personas la atienden a 3 o 4 personas. Sí, a ver, cuando él... Cuando da ejemplo. Lo que yo entiendo es que cuando él dice de 100, 3 o 4, es que 3 o 4 recibieron el alta. Si no es, no está el alta que otorga la Superintendencia de Salud, no hay prestación médica. Cuando decía Walter Collantes esto de tengo IOMA, pero no recibo toda la prestación, por la cual pago 84 pesos... es que se tiene que hacer el correspondiente reclamo, denuncia, y observar que son muchos, seguramente, como Walter Collantes, que están pagando por un servicio que es deficiente, en este caso, para los trabajadores de la Argentina Trabaja, es pagar y no recibir nada. ¿Es o no es una estafa? Pagar por algo que no te dan. ¿Cómo lo tenemos que llamar?

Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. 466-6559. La pasión te ayuda a veces a que la sangre te despierte cuando uno anda en la tarde serena, serena la tarde. Suena como una canción así de los años 60. Estas cosas suceden y al despertar aquí en la mesa está mi compañera Cecilia Rodríguez para darle continuidad a la noticia y también traernos temas nuevos que están sucediendo aquí en Moreno. Por ejemplo, una situación que está viviendo un vecino del barrio La Perlita. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Cecilia Rodríguez. Bueno, sí, como decías, Nicolás Nieto es un vecino del barrio La Perlita, de acá de Moreno, que se acercó a la radio hoy temprano, luego que terminó el recorte informativo, para contarnos lo que estaba sucediendo en su barrio, ¿no? Una situación confusa por parte de un vecino, que esto ocurrió hace ya varios meses, en diciembre del año pasado. Este señor cae internado por una enfermedad y no saben el paradero de este señor que vivía solo. Hoy la casa está ocupada por una persona que no saben quién es, los vecinos no saben quién es. Nicolás Nieto es un vecino de este señor, Alberto se llamaba. Y bueno, él nos cuenta cómo fueron sucediendo los hechos de la desaparición de su vecino. Escuchamos entonces a Nicolás Nieto. Nosotros en La Perlita, justamente en la calle Costa Rica, entre Guatemala y Salvador, tenemos la estamos teniendo un problema con la casa de un vecino, ya vamos a decir... que hace un par de meses, tres meses, se internó por un problema que tenía. Y bueno, y después de estar internado en el hospital por medio de algunas así, ¿cómo te puedo decir? Después de haberlo visto, que andaba lo más bien normalmente, desapareció y en la casa aparecieron gente nueva, no entrando por la puerta principal, sino por los fondos, rompiendo las ventanas. Y yo entiendo de que eran los dueños de la casa, que Alberto se llama, Alberto Dajavi, que les había vendido la casa. Y nosotros, bueno, le empezamos a decir de qué manera le vendió la casa y dónde estaba, si le había vendido la casa. Al principio decía que no, que estaba todo bien, que no había ninguna clase de problema, que él era el dueño. Bueno, nosotros nos quedábamos con los vecinos, nos juntábamos, hablábamos, así, comentábamos lo que estaba pasando, y lo raro era que siempre venían de noche, trabajaban, ¿no entiendes? Nunca trabajaban de día a la luz del día, trabajaban de noche, abrían las puertas, sacaban los muebles de Beto, estas cosas, ¿me entendés? Iban llevando las cosas. Bueno, nosotros decidimos encararlo de vuelta y preguntarle, y él medio como que le molestaba. Después nos dijo, bueno, lo que pasa es que Beto se murió. ¿Cómo que se murió? Bueno, nosotros decimos, se murió, pero ¿quién sabe que se murió? Sí, se murió, yo después que le compré la casa, él murió, y bueno, después no sé más nada. Bueno, los vecinos seguíamos pensando que no era nada normal lo que estaba pasando ahí, porque él daba una sospecha, porque desde que entró. ¿Tienen el nombre de este señor que está ocupando la casa nuevamente? Sí, es un enfermero del hospital. ¿Fue enfermero de Alberto cuando estuvo internado? Y lo tiene que haber visto porque él trabaja en la guardia. Y él dice, según él, decía que lo había atendido. Este muchacho se llama Gastón. Gastón da Costa. Gastón da Costa es enfermero. Y bueno, y según él lo había atendido y a él le había vendido la casa. Del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Sí, del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ¿me entendés? Y nosotros siempre le estábamos... yo tengo un hijo más chico que siempre casi tuve uno a punto de agarrarse porque le preguntaba de mala forma porque él no daba ninguna respuesta concreta. A ver si comenzamos a comprender lo que relataba el vecino. Hace 3 meses quedó internado en el Hospital Mariano Luciano de la Vega Alberto, un vecino que vivía en Costa Rica entre Guatemala y El Salvador, en el barrio de La Perlita. Luego de 3 meses de estar internado, nadie lo vio en el barrio, desapareció. Y en su casa apareció gente que ingresó a través de la parte trasera del terreno. Y luego, cuando se le pidió explicaciones a las personas que estaban dentro de la casa, mencionaron que habían comprado la casa, es decir, que le habían comprado la vivienda a Alberto, este vecino. Cuando se sigue interrogando por parte de los vecinos, la persona a cargo de la casa, la nueva propietaria, dice que Beto se murió, Alberto, el vecino. Y cuando nuestra compañera Cecilia Rodríguez le pide explicación si puede dar el nombre de la persona que dice que Alberto falleció, es Gastón da Costa, un enfermero del Hospital Mariano Luciano de la Vega, lo que está señalando el vecino entrevistado en el día de hoy, Nicolás Nieto. Así es. Lo que dicen es que esta irrupción dentro de la casa no es el que está viviendo en realidad este señor Gastón da Costa, que es el enfermero, sino que él le alquila esa casa, esa propiedad, a su sobrina. Es decir, menciona que la compró y la alquila a su sobrina. Claro, así es. Él, este señor da Costa, dice que tiene todos los papeles, todo legal, y está alquilando a su sobrina. Ellos, o sea, Gastón da Costa y su sobrina, tuvieron una pelea hace poco tiempo, y ahora él resulta que la está amenazando a su sobrina y la quiere echar de la casa porque quiere alquilarla nuevamente a la casa. Frente a esta situación, que es muy similar a lo que sucede en el conurbano bonaerense y lo precisó cuando realizamos una entrevista el año pasado con el juez de paz Juan Francisco Radrizani, que señalaba que esta modalidad de apropiarse de estas viviendas con gente que queda enferma en un hospital, una clínica, es muy habitual. Últimamente reciben muchas causas de estas características. Se realizó una denuncia por parte de los vecinos, pudieron llegar a la justicia, remarcando este punto que explicaba Nicolás Nieto. Lo que me dice Nicolás Nieto es que se presentaron situaciones de violencia de parte de Gastón da Costa y su sobrina durante la noche, durante el día, generalmente durante la noche, con más personas. Entonces los vecinos se preocuparon y llamaron a la policía se hizo presente, y cuando realizaron la denuncia, quisieron realizar la denuncia, no dijeron que no, porque este es un problema familiar, eran los argumentos de da Costa, y la policía dijo, esto es una toma de tierras, una usurpación, entonces no le podemos tomar la denuncia a la sobrina, que era quien intentaba denunciar. Entonces eso era lo que nos explicaba Nicolás Nieto, acerca de cuando intentaron realizar la denuncia. Hubo ahí encerrada con dos tipos de adentro, hasta que nosotros, bueno, después cuando vino otra vuelta, los metimos nosotros, y bueno, la chica salió, llamamos a la policía, y él decía que no, que era un problema familiar. ¿Y nosotros qué problema familiar? Nosotros queremos saber qué pasó con el dueño de la casa, con Beto, le decimos nosotros. No, que el Beto no está, el Beto se murió, a mí me la vendió la casa, yo tengo otros papeles, esto es mío. Y bueno, después, con los problemas de la piba, le empezó a amenazar, qué sé yo, y bueno, nosotros salíamos a favor de la piba, porque no sabíamos cómo era la cuestión, hasta que, bueno, se va el tipo, lo echamos con los vecinos, y quedó sola, y quedó la policía. Y bueno, y empezó a contarnos bastante cosas bastante oscuras sobre este personaje, ¿me entendés? ¿Ustedes realizaron alguna denuncia en la policía respecto a esto? Fuimos a hacer una denuncia y la policía no quiso tomar ninguna denuncia. Fui yo con la piba y la policía le dijo que no, que ella que está usurpando, O sea, a la policía no le interesó lo que ella decía, lo que le estaba pasando con este personaje, que era el tío. ¿Entendés? Le dijeron que no, hace poquito. Yo fui con ella. Y bueno, y ahí ahora quedó esa piba a merced de lo que este tipo vaya a hacer. ¿Esto hace cuánto tiempo viene pasando? ¿Desde que fue internado Alberto? Sí, Alberto fue internado más o menos en diciembre, más o menos, en la fiesta, ¿me entendés? Y bueno, y después empezó, un poquito antes, después se empezó a desarrollar todo este tema de idas y venidas. Escuchaba atentamente y recordaba también un caso muy particular que sucedió en Ituzaingó con Clemente Mamani, un ciudadano boliviano, con que apareció luego de semanas de estar la vivienda cerrada y nadie ver a Clemente Mamani, un vecino de Ituzaingó, un nuevo propietario que decía haber comprado la vivienda y presentaba papeles concretos con la firma de la persona que se apropiaba de la casa y de Clemente Mamani. Luego aparecía un caso muy particular en Moreno, que era Ocampo Rodríguez, que también la misma persona que había comprado la casa de Clemente Mamani también había comprado esa vivienda. Cuando se llevó a la investigación por impulso de los propios vecinos, porque la policía no quería tomar la denuncia, se esclarece que estas dos personas, Ocampo Rodríguez y Clemente Mamani, habían sido asesinadas para la usurpación de las viviendas. Esta modalidad, en este caso muy trágico por cierto, y terrorífico si uno ve el relato, es algo que se viene implementando con diferentes matices para apropiarse de las viviendas. Dos vecinos están convencidos que algo sucede. No creen la versión del enfermero que dice el Beto se murió. Y a partir de ahí se comienzan a acercar a los medios de comunicación y en este caso vinieron aquí en el día de hoy a la radio. Lo que me explicaba Nicolás Nieto es que ellos tuvieron la posibilidad de ver los papeles que asegura este señor Gastón da Costa. Y dice que no tiene la firma, tiene la huella digital. Y lo que le sorprendía y llamaba la atención es que Alberto... No quiero alarmar, pero con lo de Clemente Mamani sucedió exactamente lo mismo. Lo que dicen es que Alberto era una persona, era profesor de la universidad, era una persona instruida, con estudios, y dice, ¿con qué necesidad va a hacer la huella digital pudiendo firmar? Entonces, la pregunta es lógica. Si saben dónde está el cuerpo de Alberto, si se acercaron al hospital donde estuvo internado, que fue la última vez que lo vieron con vida. Sí, y es decir, si Gastón da Costa, este enfermero del Hospital María Nacional de la Vega, dice, Alberto falleció, bueno, ¿a dónde está el cuerpo? ¿A dónde fue enterrado? ¿En qué cementerio? Los familiares. Comienzan esos interrogantes. Lógico. Y lo que me dice Nicolás es que se acercaron al hospital a preguntar y el hospital no sabe nada, no saben a dónde fue derivado. Y ellos tienen información mediante una señora que es quien cuida a los enfermos del hospital. No es ni siquiera familiar de Alberto, que fue trasladado que es verdad, falleció y que fue trasladado al cementerio enterrado como un NN. Escuchamos entonces la última parte de esta entrevista realizada a un vecino de Pedro La Perlita por nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Según una señora que vino, que él lo cuidaba, ella se enteró porque trabaja en el hospital así cuidando enfermo, que dice ella, yo te hablo por lo que dice lo demás, que esta señora nos dijo que Alberto está enterrado como un NN en el hospital, en el cementerio de Moreno. O sea, pero nadie sabe, ¿me entendés? ¿No? ¿Cómo? Y en el hospital nadie controla nada. O sea, estamos a merced de cualquiera que te pase a vos, si te fuiste, o qué sé yo, vos sos joven, caíste porque tuvo un accidente, te desguazaron, como quien dice, y tus órganos, lo que sea, y vos, no hay ninguna clase de control en el hospital. Una clase de control en el hospital ni en la policía tampoco, porque ya que cuando intentaron realizar la denuncia se escudaron en que era una usurpación y que era un problema familiar y no se hicieron cargo de lo que había ocurrido, siendo que estuvieron presentes en el incidente que ocurrió en el barrio. Un tema para seguir trabajando, seguramente nos acercaremos a ver La Perlita y hablaremos con los vecinos para empezar a entender un poco más esto que relataba Nicolás Nieto. Muchas gracias, Cecilia. No, de nada, Fernando. Le damos continuidad, nos acomodamos e ingresamos a los últimos 8 minutos del programa del día de hoy. Hoy llovió y todavía está nublado. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. El rock tiene historias. Estábamos en Bucio. El mar, ¿cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te le hagan control antidoping. ¿Solo saca o no sabe? A ver si estamos metidos en algo. Cuida bien al niño, cuida bien su mente. Dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Una canción que suena en todo fogón. Juan Ledesma alguna vez agarró la guitarra e hizo una versión punky de este tema de Pescado Rabioso. Harto, qué disco. 1972. Todavía se compraban los discos en vinilo. Yo me imagino, Miguel, yendo a la disquería, dame el nuevo de Pescado Rabioso. Y de repente te lo daban con una forma muy particular, ese disco y también la artística del mismo, que no coincidía con los discos de la época. Claro que esa primera tirada no duró mucho, porque luego las empresas discográficas hicieron todo a su antojo. El mercado marca los lineamientos a seguir. Pero el flaco Spinetta, a través de esta propuesta, rompía esa lógica mercantil implementada en aquellos años. Claro que no por eso estaba generando un proceso de revolución social, sí revolución cultural, a través de los cambios que presentaba ese disco. Un disco que tiene la participación, por ejemplo, de su hermano Gustavo Spinetta, tocando en el tema Bajan, tema que esta nueva generación de jóvenes que escuchan el rock argentino pudieron apreciar en la versión de Gustavo Cerati, por ejemplo. Pero también tenía Las Habladurías del Mundo, tema que Luis Alberto Spinetta fue crítico a través de la prensa, porque en aquellos momentos se publicaba, pero como ahora, existían todavía las canosas y los real, claro que con otras modalidades. Y fue parte de esa crítica hacia esa prensa, Habladurías del Mundo, con la participación de dos compañeros de Almendra, del Wilcio y García, Rodolfo García en batería. Pero era un disco muy intimista, que por contratos, y ahí entra lo mercantil, debió aparecer con la firma de Pescado Rabioso, cuando en realidad era un disco solista de Luis Alberto Spinetta. Luego lo va a fortalecer a toda esta experimentación con la agrupación Invisible, y también hará Kamikaze, pero esa es parte de otra historia. Nos vamos a trasladar, para darle cierre al programa del día de hoy, al año 1973, muchos todavía no estábamos ni siquiera en los sueños de nuestros padres, pero Luis Alberto Spinetta, en algunos ya estábamos, dicen nuestros compañeros que están del otro lado de la pecera. Pero Luis Alberto Spinetta presenta este disco, un documento para que apretes el TDK, que lo prepares, lo pongas en punta, el récord, Oster Records, y grabes ahí este archivo, esta joyita que conseguimos, Luis Alberto Spinetta presentando el disco Arto y cantando también Todas las hojas son del viento. De esta manera nosotros nos vamos del programa del día de hoy, sin antes decirnos, porque mi compañero Miguel Ángel Costas tiene razón, quien hicimos el programa del día de hoy, en la operación técnica comienzo de atrás hacia adelante, nuestro compañero Miguel Ángel Costas. Todas las hojas son del viento. Muy fogón, por cierto, el cierre que estamos dando en el día de hoy. En la producción general, Cecilia Rodríguez. Todas las hojas son del viento. Cristina suspendió su agenda, tuvo un cuadro de hipertensión arterial y estará en reposo durante 24 horas, así se está informando en el último momento, pero ella no hizo el programa el día de hoy, sí lo hizo mi compañero Rubén Bustamante. Quienes habla también Fernando Ochoa. Ahí vamos, vamos, vamos bien. Cintia Medina también. Agustina Sulpici. Y todos ustedes que están del otro lado, junto a Juan Ledesma, que ya está preparando la columna antirrepresivo de mañana. Me gusta esto, es así. Ardiente. Y también Latido Americano ya está preparando el programa del viernes y del próximo viernes. Me gusta, está Leonardo Smerling del otro lado. Nos vamos, te dejo con esta joyita. Apretá, récord. Agarrá el TDK, el magazine que tengas ahí cerca, y grabaste esta joyita. Y si no, poné, qué sé yo, cerca el MP3 y grabalo también, ¿por qué no? Pon en play, por favor, Miguel. Chao, hasta mañana. Mucha gente, bueno, prima, estoy muy contento. Solo que anoche mientras dormía tuve un sueño que metía las manos en una pintura verde y amanecí así, loco. Rescatamos hoy un concierto ciertamente histórico. Luis Alberto Spinetta en el Astral, 23 de octubre de 1973. Presentación del álbum Artod. A la 1, a las 5 y a las 25. El cine es muy testimonial, los dispositivos también. Quisiéramos ampliar mucho más las imágenes, pero los medios técnicos cuestan mucho dinero y por ahora estamos, digamos, comiendo nada más. Hay una carta que me llegó de un tipo que se llama Ricardo Budo y dice lo siguiente: Baires, 27 de octubre del 73. Querido Luis Alberto Spinetta, me la trajeron recién acá al camerino. Me siento florecer en los gritos de Antonini, me siento ahogar en tu música y siento que mis poemas están prontos a vibrar con tu homenaje al más claro de los seres de este siglo. Y te escribo porque no le puedo escribir a Artaud, y porque su posición sobre el arte, que sigo como coordinador de trabajo de un laboratorio teatral, es una idea viva sobre el arte y la vida, porque tu música y tu poesía son tan vivas como el arte real, y porque hay ya pocos silencios y pocos cuerpos sensuales. Espero tu respuesta, aunque sea silenciosa, por un rock teatro de luz. Ricardo Duro, 73, y la dirección. Me parece que la forma de contestar era esta, porque aparte de que a mí me halaga que me digan que mi música está a nivel real, sobre todo teniendo en cuenta que yo soy muy delirante, y aparte que alguien haya reconocido que, así como lo pienso yo, que Artaud es uno de los seres más lúcidos de este siglo de todo, o sea, se conjuga bien con todo lo que venimos pensando.